elijamos un buen colegio, pero ¿qué es lo que es un buen colegio? ¿Ya? Que eso no sea que la vida nos va forzando a tomar decisiones en el momento, sino que los que tienen la oportunidad ahora aprovechen eso de conversar, de hacer un proyecto educativo, en el amplio sentido de la palabra, no solamente educativo de qué colegio nos ponemos, sino de qué les queremos. Y también los líderes, los discipuladores, quieren que los discípulos aprendan y que sean parte de este sistema que es la Iglesia del Renacimiento. A propósito de que pasa a nosotros también, ¿cómo transmitimos el hecho de la puntualidad, del compromiso, de la asistencia, del compromiso financiero? ¿Ya? Si nosotros también tenemos que examinar como papá, como líderes, estamos dando el ejemplo. Yo me vengo usando un salto, pero en la iglesia, no en la iglesia, estoy hablando, de repente decimos, oh, la ofrenda de alimento ha disminuido tanto, antes era poquísimo, y llenábamos tres canales, y no éramos más de 20, llenábamos tres canales, ahora somos, voy a exagerar, como 200, regularmente, ¿ya? Y llenamos una canasta a ver. Entonces fue. En un momento fue, ¿qué hacen? Entonces como sucede en algunos gobiernos, ¿no? Ya, con algunos gobiernos dicen, la pobreza, ¿qué hacen? O arreglamos el índice de pobreza como medimos, ¿ya? O trabajamos para que mejoremos la pobreza en sí. Entonces en un momento que hicimos una canasta chiquitita. Entonces dije, pero hermano, antes era así, porque eso si no era ganasta, pero era así, no era ganasta. Entonces, ¿qué modificamos el índice? Lo que estábamos midiendo, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo? Es decir, los líderes tenemos que dar el ejemplo. Los músicos no pueden estar ahí, dice yo, el hermano, que se va a sacar su bolsa. El músico deja su instrumento, saca su bolsa y la va a dejar. Ese gesto es importantísimo para los que vienen llegando. Porque ellos son líderes, los están mirando, ¿ya? Los pastores igual, ¿ya? Los diáconos. Uno puede decir, ah, sí, pero el Señor dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Perfecto, pero cuando hay un objetivo educativo, sí es importante, porque hay algo mayor, ¿ya? Entonces es importantísimo, qué sé yo, el que yo me preocupe de estar por lo menos una media hora antes de la reunión, que me vean ahí. A lo mejor no voy a participar en nada más, pero que otros me vean, que eso es importante, ¿ya? O que lleguen con mi bolsita y entreguen mi bolsita de los alimentos. Sobre todo, si yo participo y soy visible, que hay un objetivo educativo. Entonces eso es lo que tiene que conversar, ¿ya? Y si ponerse de acuerdo, ¿ya? Yo voy a orar, o sea, voy a exagerar, digo que tampoco, y que después no quiera pegado la forma. Pero vamos a orar de esta manera, ¿ya? Para que otro aprenda. ¿Me entiendes? Objetivo educativo. De esa manera también finalmente vamos a dar sentido a la vida. Y el Señor nos ha dicho, pero ¿cuál es el sentido, ya, que tenemos en esta vida? ¿Cuál es el sentido que tenemos en esta vida? Que nos ha dado Dios. O uno de sentidos. Y Dios es el discípulo. ¿No? ¿Sí? Y glorificarlo. Glorificando que Él sea la autoridad máxima, ¿ya? Nosotros somos hijos obedientes de Él, ¿ya? Proceso educativo también, proceso educativo eterno, trascendente. Y de aquí el Señor nos ha dado para que tomemos cierto modelo. Entonces la educación es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud. ¿Les suena la palabra plenitud? La van a encontrar en la. En el Nuevo Testamento varias veces también, ya, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para, ¿cuál es el objetivo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ya, aquí también es importante, y aquí la palabra que tiene una luz al respecto, ya, en primera de Juan dice que, un versículo cierto que ustedes lo conocen antes, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Qué tiene que ver? También en la manera de educar, ¿ya? No estaba escrito con esa finalidad, pero cuando yo enseño por autoritarismo, enseño por temor, y el otro obedece por temor, no por respeto, ¿ya? Cuando yo logro educar por autoridad, el otro obedece, ya por respeto a esa autoridad que me la gané a través del tiempo. No de un momento para otro. El autoritarismo se gana de golpe, de un momento para otro. Yo me impongo mi cargo, me impongo mi rol, ya, pero lo impongo, no me lo gano. La autoridad se gana. Sino que el amor perfecto ya fuera el temor. Pero ¿qué voy yo aquí? Bueno, aquí está el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Uno puede deducir que existe un amor perfecto e imperfecto, o que no está perfeccionado. Vamos a ver, a través de lo que del resto del seminario, cómo perfeccionamos el amor en el fondo, cómo aterrizamos en lo concreto lo que el Señor nos dice que perfeccionemos el amor. Teniendo entonces objetivos de poder lograr en nuestro educando una identidad sana y vayan pensando en varios niveles, hijos, discípulos, ya, seguidores, como quieran llamar, con un carácter firme y con una forma de relacionarse con las personas, con la naturaleza, con las cosas, ya, de una manera adecuada. Que podamos tener esos objetivos. Ese es el amor perfeccionado. Vamos a aterrizar, ¿ya? Aquí estamos en el plano de las ideas todavía. El objetivo central es desarrollar en la disciplina con amor, ¿ya?, la firmeza de la personalidad, pero tanto en los maestros como en los discípulos. Cuando educamos, en este proceso, nos estamos educando nosotros también. Estamos dejando, ¿ya?, tenemos fe, ¿cierto?, que el Señor nos eduque a nosotros mientras educamos al otro, ¿ya? La firmeza de los maestros se transmite a los discípulos y los ayuda a lograr una personalidad bien formada. Voy a hacer caso a leer ahí en Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Bueno, ahí hay un ejemplo de un objetivo educativo. Cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿cierto? Él no necesitaba decirle a la multitud, Señor, qué sé yo, sino que él hubiera dicho la palabra. Pero ¿qué es lo que hizo? Lo dice él, para que los otros crean. Él hizo algo pudiendo haberse saltado ese paso. Pero él tuvo, además de resucitar a Lázaro, ¿cierto?, el hecho de que los demás entendieran ya a quién estaba sujeto él, ya cuál era su autoridad, ya cuál era su poder. Por eso que él le dice al Padre, Padre, yo sé que tú me oyes, pero lo dije, por decirlo, lo dije en voz fuerte para que los demás escuchen, ¿ya? Objetivo educativo. Entonces, en esta mezcolanza de conceptos, ¿cierto?, sobre la educación, ¿ya?, que ya vimos, debe ser con autoridad, debe estar basada en una buena comunicación, debe estar basada también en las consecuencias. Es decir, yo voy a enseñarle a mi educando y a que aprenda por las consecuencias. Con un desarrollo de la personalidad y con traspaso de costumbres, con los cuales también tenemos una gran responsabilidad para analizar nuestras propias costumbres, ¿ya?, y qué le vamos a transmitir. ¿Cómo vamos a llevar entonces este perfeccionamiento del amor en la práctica? Primero, tener un conocimiento intuitivo o informado acerca del educando, que es lo que vamos a desarrollar en la parte psiconeurobiológica. Tenemos que saber, ¿ya?, las características psiconeurobiológicas propiamente tales y ciertas tareas de cumplimiento a distintas etapas del desarrollo, sobre todo esto enfocado ahí en la parte del desarrollo infanto-juvenil.